en un día, una jornada de lucha con paro y movilización, reclamando los cargos para enfermería porque nos pareció una burla el día miércoles cuando el señor ministro anunció del presupuesto que solo había 3 cargos de enfermería para toda la provincia. Digamos, están reclamando, ¿qué cantidad de cargos necesitarían ustedes ahora? Nosotros en este momento reclamamos 250 cargos para paliar la situación, que son insuficientes, porque solamente el MOLAS necesita más o menos 90 enfermeros para trabajar, digamos, holgadamente, por decir, para que no haya tantos desastres de personal. Tenemos el problema, yo voy a hablar puntualmente de mi hospital, pero en realidad en el interior está pasando lo mismo. En diciembre vamos a tener 600 turnos de enfermería descubiertos. Eso resiente la atención hacia la sociedad y principalmente resiente la atención a los más necesitados, que son los que hacen uso del hospital. De año para otro, ¿cuánta gente, digamos, se jubila o deja de estar en enfermería? Porque 3 cupos parece nada. En realidad nosotros no manejamos eso, sí sabemos de compañeros que se jubilan y no sabemos dónde van a parar los cargos. Nos pasa que hay compañeros que están en la rama de los profesionales y por eso enfermeros que se han jubilado, que son como 7 u 8, han ingresado médicos. Este ministro, el doctor Cohen, ha hecho resaltar el modelo médico hegemónico. Nos sentimos ninguneados, nos sentimos ignorados y nosotros, ante cualquier crisis, enfermería saca esfuerzo donde no tiene para sostener el sistema de salud. Desde cuando no hay insumo, desde cuando no hay insumo, hacemos de asistentes sociales, hacemos de psicólogos, todos en la sala, y desde el ministerio no se reconoce nada. ¿Ustedes creen que hay un ajuste acá? Nosotros creemos que puntualmente el ajuste lo están haciendo con enfermería, porque hay más cargos para servicios generales y administrativos que para enfermería. ¿Cómo sigue esta medida de fuerza? Hoy hay paro, hay manifestación, pero si no logran lo que ustedes están viendo, ¿cómo sigue? La idea es, a partir del 1 de diciembre, si no nos convoca el gobierno, empezar a trabajar a reglamento. Se van a dejar de hacer guardias pagas. Hay presión igual de parte del director, porque el director Hornos es un persecutor, persigue a los delegados del gremio, principalmente de mi gremio, que es ATE. Así que nosotros pensamos, vamos a darle tiempo después de esta medida, que nos llamen, y si no nos llaman, programaremos un paro por 48 horas. Ahí escuchábamos, Sebastián, a Karina Peralta, es licenciada.